para tu enemigo. Y para tu enemigo. Y para tu enemigo. Yo ya lo acribillé y en pie yo sigo. Mata, mata, mata a tu enemigo. Ese que va dentro de ti, ese que nació contigo. Te domina, te manda, intimida, te asesina. Se apodera de tu mente y de a poco te termina. Acaba con sus ideas, termina con sus ideas. Se quieren apoderar de ti, de a poco te envenena. Te envía, ordenida adentro te murmura. Y bajo su control te da el virus de altura. Ya en su dominio te transforma en arribista. Y te da instrucción hasta te hace una lista. Compra roba de marca, compra cosita cara. Que jamás tenga, todos te miran a la cara. Ese tu enemigo es hora de villano. Tápalo con una bolsa y a la creta mandarlo. Ya es hora de crear otra guerrilla mentales, para que no defienda la mente de todos los males. Yo ya lo acribillé, ¿quién pío sigo? Ahora mi mensaje es que matas a tu enemigo. Carga bien tu arma para que no te falle. Piensa con rapidez para que nadie lo salve. Para el enemigo, ¡pou! ¡Pou! Dispara a tu enemigo, ¡pou! Dispara a tu enemigo, ¡pou! ¡Pou! Yo ya lo acribillé y en pie yo sigo. Y te paseas en tu auto acompañado a tu enemigo. Y ahora te crees más. Si no miras a tus amigos, ellos se preguntan ¿por qué hay cambiado tanto? Que porque tu enemigo te ha tomado por asalto. Reacciona, reacciona antes que ya sea tarde, antes que te domine y ya nadie te salve. Ya es hora de crear nuestra guerrilla mental para que no defienda la mente de todos los males. Yo ya lo acribillé, ¿quién pío sigo? Ahora mi mensaje es que mates a tu enemigo. Carga bien tu arma para que no te falle. Piensa con rapidez para que nadie lo salve. Dispara a tu enemigo, ¡pou! ¡Pou! Dispara a tu enemigo, ¡pou! Dispara a tu enemigo, ¡pou! ¡Pou! Yo ya lo acribillé y en pie yo sigo. Mira que tu enemigo ya es hora de acribillar. Patiémosle el hocico y hagámoslo recagar. Dispara, dispara, no te quedes disparar. Mira que tu enemigo ya es hora de acribillar. Dispara el disco, dispara a tu enemigo. NN, dispara a tu enemigo. Blanco y negro, dispara a tu enemigo. Frecuencia rebelde, dispara a tu enemigo. Tiro de gracia, dispara a tu enemigo. 2X, dispara a tu enemigo. Vaya zombie, dispara a tu enemigo. I witness, dispara a tu enemigo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,